que provoque a cualquiera. Tu boca venenosa es solo para mí. Tu boca venenosa es solo para mí. Boquita, boquita, boquita venenosa. Boquita, boquita, boquita venenosa. Que gana, mata, una y otra vez. Boquita, boquita, boquita venenosa. Boquita, boquita, boquita venenosa. Que gana, mata, una y otra vez. Venenosa. Que gana, mata, una y otra vez. Boquita, boquita, boquita venenosa. Que gana.